Bien, ya estamos listos. Nilti, estamos. ¿Listo? Bien. Stop. ¿Arrancamos, Belén? Sí. Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas. La verdad que un gusto, una alegría volver a encontrarnos. El día de hoy, bueno, vamos a estar dando inicio al segundo módulo del seminario. Van a estar compartiendo las compañeras Yaila y Verónica de Guadalajara, México. Ahí Nilti las va a estar presentando. Pero antes de, bueno, pasarle ahí la palabra a Nilti para la presentación de las compañeras y abrir a la compartida, un poco decirles que en el último mail, en este mail que enviamos ahora, iba el icono con la bibliografía. Está la bibliografía del módulo 1, 2 y 3. Vamos a ir cargando, pero bueno, creíamos que era necesario como ya poder compartir por lo menos la de los tres primeros módulos. También está el programa para que ustedes lo puedan ver, ahí ver todos los encuentros y en lo que va a consistir cada uno de los encuentros. Así que eso estaría. Después también decirle que hoy vamos a tener como la misma modalidad que tuvimos en el encuentro pasado. También va a haber momento de exposición, momento de trabajo en sala, en el que por ahí la cercanía nos permite que todos y todas nos podamos escuchar y después puesta en común. Así que creo que salen un montón de cosas. Vamos a ir punteando lo que sale en cada grupo y después vamos a poder ahí hacer como una síntesis colectiva. Así que sin más, bueno, agradecerles obviamente que hoy vuelvan a estar acá compartiendo con nosotros, nosotras, y seguimos, bueno, pensándonos desde aquí, desde nuestra América. Así que adelante, Nilti, para ir a darle la palabra a las compañeras que van a estar hoy compartiéndonos sus recorridos. Pues buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Arrancamos el segundo módulo, esta vez con la temática que estarán compartiéndonos las compañeras de Guadalajara sobre fatalismo y subjetividad. Y Pues yo bueno, me metí en cámara. les presento Sí, a la verdad. la, déjenme un poco, si tienen sus audios abiertos, les voy a pedir de favor si pueden cerrarlos. Les presento a la maestra Verónica Marín Martínez. Ella es psicóloga feminista, docente de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, e integrante de la brigada Dr. Ignacio Martín Baró. Es también, ella pertenece al Cuerpo Académico de Derechos Humanos, Política y Cultura del CUCS. También va a estar compartiendo con nosotras, con nosotros, la maestra Sheila Ruiz Soto. Ella es psicóloga feminista, profesora de la Universidad de Guadalajara, doctoranda en desarrollo humano e integrante del Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Políticas Públicas y Cultura. Bienvenidas, maestras, y adelante. Muchísimas gracias, Muchas gracias. Nilke, Hugo, por esta bienvenida. Nuevamente estamos muy contentas de poder compartir ahora como ponentes de algo del pensamiento de Ignacio Martín Baró, para lo cual te pediríamos, Nilke, si nos puedes ayudar a compartir la presentación, por favor. En esta ocasión yo voy a estar hablando de algunas experiencias que tenemos, que creemos que pueden ser valiosas de compartir, desde la experiencia que nos ha brindado el haber sido parte de la brigada Ignacio Martín Baró desde hace ya bastantes años, bastantes ayeres. Las brigadas surgen a partir de la convocatoria que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional para poder participar en una consulta nacional. Y nosotros desde entonces hemos continuado con una labor que para nosotros es muy importante y de la que les vamos a estar hablando un poco más adelante. Pero Shaila también nos puede hablar un poco acerca de nuestro papel también como psicólogas y como parte del cuerpo académico del que hoy también hacemos representación. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que hacemos en el cuerpo académico y específicamente algunos ejemplos, por lo menos, de intentos, ¿no? De escapar a este fatalismo. Entonces, bueno, yo voy a hablar, Ibero también, les vamos a compartir unos ejemplos de éxito y a lo largo de la presentación vamos a estar dando algunos elementos teóricos, ¿no?, del planteamiento de Martín Baró, pero la intención es irlos entrelazando cada quien con su práctica desde donde sea que sea su escenario de trabajo o de acción, ¿no? O sea, a lo mejor de pronto nos escuchan como dando ejemplos en entorno educativo, pero no son limitativos, ¿no? El chiste sería ese, reflexionar estos elementos que vamos a compartir teóricos, cómo se presentan, cómo se han presentado, cómo los hemos interiorizado, cómo estamos reproduciendo esto, o sea, cómo se volvieron parte de nuestra subjetividad y ponerlos a la luz para que poco a poco dejen de serlo si es que lo siguen siendo. Entonces vamos a pedir la siguiente diapositiva, por favor, que nos va a explicar Shaila, justamente. Sí. Bueno, uno en lo que llega a la diapositiva, un primer planteamiento de Martín Baró es hablar del conformismo, pero el conformismo se suele entender como una situación individual. Y como una actitud, un comportamiento, una lógica, ¿no?, interna que termina condicionando la acción externa, el comportamiento de sometimiento o, por decirlo menos, de aceptación sin cuestionamiento, de una aceptación y también sin importar si la situación es positiva o negativa. Simplemente es como, pues esto llegó, esto está pasando, y aquí me quedo o no me muevo, ya sea conscientemente o inconscientemente o voluntariamente o involuntariamente. Algunas veces existe una alienación voluntaria, un sometimiento voluntario, porque hay alguna ganancia o por lo menos la expectativa de ganancia o la promesa de ganancia en algún punto. Pero también puede haber un sometimiento por la percepción de que no hay más opciones, ¿no? Entonces, es un proceso que a veces ni siquiera es claro cómo sucede a nivel mental, pero llega a un punto en que hace sentir a la persona que no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces lo acepta, o que no tiene la capacidad o los recursos para poder cambiarlo. Entonces, esto no es voluntario, simplemente es como entrar a una especie de resignación, pero de todos modos se queda, ¿no? ¿No? Se queda en ese espacio de no poder cambiar o de no activar los recursos propios, sean con los que se cuente, porque no tienen que ser un recurso en específico y a veces esa es la ilusión, que sin tener un recurso en específico, por ejemplo, el dinero, ¿no? A veces tenemos cierto condicionamiento a nivel de pensamiento de, bueno, es que si no está este recurso es esencial y si no hay dinero, entonces no se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Y a veces no alcanzamos a hacer esta exploración de, bueno, ¿con qué otros recursos podría hacer o no hacer, ¿no? O qué otras cosas podría hacer sin la necesidad de ese recurso, ¿no? Como hacer un poco replanteamientos. En el caso del conformismo, pues no sucede, simplemente ni siquiera está la opción de explorar qué se puede hacer. Y entonces, bueno, el resumen es este, ¿no? La persona se puede alienar de forma voluntaria porque no tiene o cree no tener otra opción o porque hay una ganancia, una expectativa de ganancia, aunque no sea tan positiva viéndolo de forma externa. Y ante el conflicto entre los intereses, entre clases sociales o divergencias entre grupos sociales, el sistema siempre va a buscar usar los recursos con los que cuenta, que suelen ser normas, valores, hábitos, incluso vendernos, bueno, lo voy a retomar en el ejemplo que voy a dar de educación no sexista, pero vendernos cosas que no son naturales como naturales, ¿no? Para que no las cuestionemos. Entonces, esa es un elemento, una forma, ¿no?, de corregir, de ejercer una presión, una coerción que viene de afuera, que no viene al interior del individuo, sino que el individuo interioriza, muchas veces incluso como propia, ¿no? Llega un momento en que ya nos pasa, no, o lo podemos hacer el ejercicio con creencias, ¿no? Creencias que creemos que son de nosotros, de nosotras, y las defendemos, pero de todos modos no sabemos cuándo se instalaron ahí y si les cavamos poquito nos damos cuenta que no son propias. Entonces, Este mecanismo externo de coerción funciona a la par de la aceptación interna que ya expliqué, que es como se opera el conformismo, ¿no? Entonces, internamente está activado el conformismo y externamente hay toda una serie de condicionantes que está presionando, ya sea violenta o no violentamente, ¿no? De manera explícita o implícita, para que las cosas sean de cierta manera y por lo tanto se acepten de cierta manera para mantener cierto status quo que le conviene a cierto grupo de personas, y muchas veces va en contra o en perjuicio de la mayoría o de grupos grandes. Entonces, Martín Baró marcaba que en Latinoamérica este conformismo se había dado de forma tan masiva, o sea, en cada, pero pensando como que la suma de este conformismo individual se había vuelto un fatalismo, ¿no? Entonces, por eso es el cambio, ¿no? El viraje. Y se usa el concepto fatalismo justamente para evidenciar que es algo que comparte un grupo de personas de forma masiva y como consensuada. Entonces, bueno, ahorita va a explicar lo que sigue. Muy bien. Si pasamos a la siguiente, por favor. Tendríamos que partir de la base también de que el fatalismo no surge de manera espontánea. Es más, está muy clara la relación con el colonialismo, ¿no? Nosotros estamos partiendo de la base de que, como todas ustedes y todos ustedes ya tuvieron la oportunidad de acceder a la bibliografía, probablemente han revisado este material para esta clase en particular o ya lo habían revisado antes. Por eso es que vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, porque nos hemos planteado que es muy importante a lo mejor darle celeridad a la presentación de estos conceptos para después permitir que ustedes continúen profundizando sobre estos temas, ¿no? Entonces, bueno, hablaríamos de que el fatalismo constituye entonces el conformismo básico de los grupos y de las personas por condiciones verdaderamente hostiles y adversas de la existencia y con un régimen de vida opresor. Aquí también resaltar el hecho de que entre más dividida esté una sociedad, más fácilmente es instalar este asunto del conformismo, ¿no? En la que por inicio se va a aceptar el destino inhumano. Por ende, la actitud hacia la vida va a ser de sumisión a la autoridad y de falta de iniciativa. Yo lo que quisiera, en la medida en la que vayamos hablando sobre esto, es que ustedes fueran pensando en si esto en realidad es observable o no en sus comunidades. Si esto es algo que ustedes podrían notar en sus pares, por ejemplo, o en los grupos con los que trabajan. ¿Esto sucede? ¿Es cierto que entonces la explotación colonial ha hecho que se tenga esta determinación cultural? ¿Ustedes notan que efectivamente la gente confía en el control externo de los refuerzos? ¿Entre los grupos de personas con las que ustedes trabajan, notan algunos rasgos de impotencia, de indefensión, de inhibición aprendida? Esto de pensar que no son capaces de hacer más, que no deben ir más allá de cierto límite, que es imposible cambiar las cosas, por ejemplo, ¿no? Y también sería muy importante que ustedes nos contaran, cuando hablen sobre estas cosas, si notan que la forma en la que se ha sujetado a la gente a la práctica de una religión católica extraordinariamente opresiva también ideológicamente justifica que entonces se remita a Dios todo lo que puede pasar, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos la costumbre, algunas personas, de decir al final de una jornada, por ejemplo, hasta mañana, si Dios quiere, ¿no? O también hay otras expresiones como Dios quiera que todo salga bien, ¿no? Poniendo el locus de control fuera, siempre estableciéndolo como algo que en lo que no podemos intervenir de ninguna manera. Vamos a la siguiente, entonces, por favor. Bueno, voy a retomar un poquito entonces lo del locus de control. Rother hablaba de que las personas iban construyendo su personalidad dependiendo en dónde tuvieran más carga de locus de control. Y con locus de control, porque asumo que hay personas que no necesariamente estudiaron psicología, tiene que ver con que a qué le damos más peso para guiar el comportamiento, si a lo externo o a lo interno. Entonces, las personas que tienen un locus de control interno normalmente se guían pues por la intuición o por sus propios como cuestionamientos, racionamientos, ¿no? O esta mezcla, ¿no? De pensamiento, emoción, etcétera. Y las personas orientadas al locus de control externo, pues normalmente es ponen, ¿no? Como el control de sus decisiones, por minimizar la explicación, en alguna persona o agente externo, ¿no? Entonces, en este caso, se está explicando esta parte que Vero comenta, ¿no? Por ejemplo, desde la religión, este Dios, ¿no? Este Dios, y entonces ahí ya se puso todo. Entonces, si tenemos condiciones no favorables, es porque Dios quiso y también porque Dios no quiso, no tenemos condiciones, buenas condiciones, ¿no? Pero entonces, esto, aparte de que genera en muchas personas una como ausencia de responsabilidad, al mismo tiempo genera esta parte o ancla, ¿no? Elementos del fatalismo que vamos a detallar en breve, esta incapacidad, ¿no? De poder accionar y modificarlo, porque aparte si viene de un Dios, no hay manera, ¿no? Ni siquiera está en el nivel de la humanidad, de lo humanamente posible de ser modificado. Entonces, bueno, algo que plantean la lectura es que desde una primera revisión, lo que es muy evidente es que gracias a estos, se ponen en evidencia estos dos elementos, ¿no? Colonialismo, religión, como sistemas de opresión, de coerción externa, incluso de condicionamiento mental, porque son sistemas de creencias, ¿no? Porque lo que están haciendo es imponer un sistema de creencias que termina interiorizándose a tal punto que se vuelve la subjetividad individual de ciertas personas y que muchas veces, como ya nacimos en este, y eso ya estaba dado, pues ni siquiera está la posibilidad de ver cómo cambió. Como a lo mejor sí lo pudieron haber visto algunos pueblos originarios, ¿no? En ese momento de la colonización, de que estaba claro cómo eran sus creencias, cómo tenían su estructura y cómo viene un sistema de creencias imponerse y todos los recursos violentos y no violentos que utilizan para la imposición. Entonces, eso, cuando ya nacemos en un sistema que ya hubo esa imposición y todo lo que se deriva de ahí, no se alcanza a distinguir. Por eso, simplemente lo que queda es esta experiencia como de impotencia, en la lectura Martín Baró lo comenta como un desamparo aprendido o impuesto, ¿no? Que está asociado a la desesperanza o tal cual lo que sucede en muchos procesos con víctimas de violencia, que a nivel cognitivo, es decir, a nivel de posibilidad mental, de pensamientos, no hay una opción, ¿no? Entonces se crea una indefensión aprendida como haga lo que haga, pues no va a resultar lo que yo quiero, haga lo que haga, no puedo escapar de esta situación. Y esto, pero a nivel grupal o masivo o de ciertos grupos. Entonces, aquí la invitación sería ir reflexionando esto, ¿no? Que haya toda una serie de grupos, de personas en territorios específicos con esta impotencia aprendida, con esta desesperanza, con esta mezcla, ¿no? De elementos, tiene una funcionalidad, no se sostienen en la nada, ¿no? Si no tuviera una funcionalidad y no sirviera a ciertos intereses, no se sostendría. Entonces, algunas de las funcionalidades evidentes son estas que voy a comentar, pero en sus grupos ustedes pues pueden explorar otras o incluso que vean ustedes mismas en su acción o en sus prácticas de, bueno, a mí para qué me sirve pensar así, ¿no? O de qué me ha servido no romper con transmitir y reproducir este pensamiento, ¿no? A veces Lo hablábamos incluso en una de las reuniones, pues a veces como docentes pues sirve para que no nos cuestionen, ¿verdad? Entonces es romper con una inercia y con ciertas ideas que tenemos de cómo se tienen que dar ciertos procesos, por ejemplo el educativo, o sea, ¿por qué tendría que ser jerárquico, no? ¿Por qué tiene que ser de esa forma estructural como a lo mejor estaba planteado en la educación bancaria, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las funcionalidades del fatalismo es como estrategia de supervivencia. Bueno, pues es que si no hago lo que me dicen, pues me matan, ¿no? O me excluyen, o me discriminan, etcétera, etcétera. Como también como supervivencia, también como una estrategia adaptativa, como un mantenimiento y cuestionado al sistema opresivo, pues sí, por esta misma situación. Y evidentemente encubre, ¿no?, imposición, violencia y relaciones de poder jerárquicas y asimétricas. Entonces habría que cuestionar, bueno, ¿a quién le sirve que se mantenga de esa manera? La siguiente, por favor. Entonces, y no solamente a quién les sirve, sino también cómo nos ha estorbado, ¿no? Si empezamos a ser un poco críticas de la manera en la que nos conducimos en la cotidianidad, también podríamos pensar cómo nos estorba. Y la cuestión es que el doctor Ignacio Martín Baró hace un análisis de cómo es que hay elementos básicamente en todas las esferas de nuestro ser que están atravesados por este fatalismo, ¿no? Y él decía que los componentes eran cognitivos, comportamentales, actitudinales, que tenía que ver con justo nuestras creencias, nuestros sentimientos y nuestros comportamientos. Entonces, en este librito que les compartíamos la sesión anterior, que era importante leer, viene este cuadro en el que nos dice, bueno, si la creencia es que la vida está predefinida, lo que vamos a sentir es resignación frente a nuestro propio destino, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a conformar y nos vamos a someter. También puede pasar que si nuestra creencia es que nuestra acción no puede cambiar ese destino fatal, lo que va a ocurrir es que vamos a sentir que no nos debemos dejar afectar por los sucesos de la vida. Nada nos va a sorprender, nada nos va a parecer extraordinario, ¿no? Nos vamos a ir tolerando y tolerando y tolerando las cosas que sucedan, y nuestro comportamiento será a no hacer esfuerzos, va a tender a la pasividad. Si creemos que hay un Dios que es lejano y todopoderoso, que define el destino de cada persona, entonces lo que nos corresponde es aceptar el sufrimiento causada por la dureza del propio destino. Y aquí tiene mucho que ver el tipo de mensajes que hemos recibido con la intención de justamente colocarnos en esa posición de, por ejemplo, la imagen esta que se comparte socialmente de los pobres somos buenos porque somos pobres, ¿no? Y entonces el cielo es de los pobres. Ningún rico va a entrar al cielo porque sufrir en la vida sirve para halagar a Dios, ¿no? Para que se sienta aceptada la penitencia de la vida, ¿no? Entonces nos vamos a comportar con este presentismo, que es la tendencia a no historiar nuestra vida, ni hacia atrás ni hacia adelante. No hacemos una pausa para hacer memoria del pasado y tampoco hacemos nada por planificar el futuro. La siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, yo les voy a hablar de lo que pasa a nivel de creencias. Efectivamente, es en tres niveles, ¿no? Y las creencias serían el núcleo cognoscitivo y cognitivo, ¿no? De cómo aprendo, pero también cómo pienso. Entonces, en este nivel hay estas afirmaciones. La vida de cada persona está predefinida, por lo menos en sus trazos básicos, desde que se nace hasta que se muere, ¿no? Entonces, los hechos no ocurren porque está escrito estas frases de, bueno, es que es para algo, ¿no? O por algo, así como que realmente son frases cuando no hay que decir, ¿no? O sea, cuando no hay una explicación, cuando la explicación puede ser dolorosa, es como, bueno, por algo pasan las cosas, ¿no? O es negativo, bueno, entonces es un recurso cognitivo para no tener que confrontar o no tener que cuestionar esa situación. ¿Qué pasó? Muchas veces porque no se puede cambiar o parece que no se puede cambiar. La acción de cada persona, el propio comportamiento no puede cambiar ese destino fatal, ¿no? Porque viene de afuera, como ya lo comentaba con el locus de control externo. Y son fuerzas que no son humanas, que son incontrolables por nosotros, por nuestra humanidad, entonces no se pueden modificar. También, no, ahora se ven en algunas como si, filosofías de vida, por llamarlo como, o algunas tendencias de explicación de la vida, ¿no? También se ve, se ven estos recursos, ¿no? Aunque no sean las religiones tradicionales, se ven estos recursos de la determinación, ¿no? O sea, como de estos modelos deterministas y cómo la vida depende siempre de algo externo y no es porque esté mal vivir en el presente, está muy bien vivir en el presente, pero claro que se requiere el pasado, ¿no? Es la recuperación del pasado para tener un presente consciente y no un presente en automático alienado, ¿no? Y entonces hay estas tendencias a poner mucha fuerza en el presente, pero con la intención de desarticularlo. Y eso también es una estrategia, pues, para no tener bases, ¿no? No revisar el pasado y no cambiar la historia, ¿no? Sino también creo que muchas veces está amarrado con un individualismo, ¿no? Como tú ve por ti, por tu presente ya está, y no trates, ¿no? De organizarte ni de articularte. Entonces, otro punto es este Dios lejano y todopoderoso, ¿no? El que actúa a través de estas fuerzas incontrolables y que escribe el destino de la persona. Y oponerse, pues, nos haría acreedoras de un castigo divino, ¿no? O algo. O nos pondría en una posición que no nos podemos poner. Entonces, incluso en el texto plantea cómo muchas veces este cambio de creencias en la religión, o sea, otros planteamientos, ¿no? Cuando se habla de un Dios colaborador, cercano, que quiere que se haga comunidad, cambia también el posicionamiento político de las personas. Ya, la siguiente diapositiva. Por favor. Y estamos tratando de irnos, insisto, como de manera rápida sobre estos puntos, porque lo que nos surge es empezar a hablar de la forma en la que se puede desarticular esto, porque no ocurre de manera espontánea, nada más brota de nuestros poros, ¿verdad? Va asentándose ahí a través de nuestras interacciones con otras personas. Y entonces, nada más como para recalcar algo de estos aspectos afectivos, de las cuestiones que sentimos y que nos llevan a sostener ciertas actitudes ante la vida, es que cuando se establece este núcleo cognitivo del que hablaba Shael hace un momento, entonces vamos a empezar a pensar que hay que resignarse frente al propio destino, vamos a sentir esto de que se supone, se necesita una cierta insensibilización frente a los hechos de la vida. Entonces ni vamos a sentir grandes alegrías ni grandes tristezas, ¿no? Y lo que vamos a celebrar es que tomemos nuestro destino con dignidad, casi estoicamente, ¿no? Sin sentir básicamente nada. Con todo resulta inevitable, sin embargo, que sí nos dolamos, que sí haya cierta incluso amargura ante lo duro del destino, ¿no? Porque la vida es una prueba exigente y dolorosa y no se puede evitar ese estado. Pero nuevamente, si quieres la siguiente, Nilde, por favor, preguntaríamos, ¿y a quién le conviene que nosotras y nosotros nos sintamos así cotidianamente, no? Bueno, y a nivel comportamiento creo que podemos ver eso en cómo cuando tenemos manifestaciones emocionales, como en una marcha, ¿no? En una protesta, son tachadas, son cuestionadas, son sino es que minimizadas, ¿no? Tergiversadas. ¿Por qué? Porque están exhibiendo eso, ¿no? Están exhibiendo el malestar, el dolor, la inconformidad, ¿no? El rechazo al status quo. Entonces, a nivel comportamental, lo que ya comenté yo como creencias y Vero a nivel afectivo, pues se traduce en que las personas se someten, ¿no? O sea, se someten al propio destino que se les exige y como se les exige, ¿no? Sin, es decir, actuando desde una completa sumisión y en una posición de jerarquía, ¿no? Por eso está el ejemplo como de amo o patrón. Y la tendencia a ahorrarse todo esfuerzo necesario, ¿no? Esto quiere decir que para qué hago algo si no voy a lograr lo que se supone que podría lograr y mejor no me esfuerzo, ¿no? Entonces el cambio me va a requerir un esfuerzo, incluso me va a requerir salir de mi zona de confort, entonces, híjole, quizá no es tan, tan buena idea. Y el otro comportamiento también que podría verse típicamente enlazado a esto es que no sirve mucho o de nada lamentarse el pasado, pero tampoco planificar el futuro, ¿no? Algo lo que les comentaba. Es como vivir en la inmediatez, tener una visión cortoplacista en lugar de tener una visión a largo plazo, y normalmente ahí desencanta, ¿no? Porque si pensamos en un cambio social, pues no va a ser inmediato. Probablemente algunas personas ni siquiera vamos a alcanzar a verlo, ¿no? Por lo que estamos luchando, por lo que estamos promoviendo. Y entonces eso desincentiva cuando hay esta forma de comportamiento, ¿no? De si no veo ahorita la ganancia, si no veo ahorita el cambio, pues entonces seguramente no funcionó. Entonces dice, el presentismo es la única alternativa realista cuando el camino ya está escrito y nada puede cambiarse. Entonces vemos cómo a nivel del sistema de creencias, a nivel cognitivo, a nivel a nivel afectivo, que incluiría como emociones y sentimientos, y a nivel de acción, es decir, comportamiento, se van entrelazando este mecanismo. Por eso ha sido tan efectivo, porque no es nada más que una persona lo piense o que una persona lo sienta, sino que está entrelazado. Listo. La siguiente, por favor, Leticia, es tan amable. Bueno, entonces, si revisamos estos factores, creo que es la anterior todavía, si revisamos estos factores cognitivos, afectivos, comportamentales, nos daremos cuenta que esto no, nuevamente, no es espontáneo. Y de hecho, aquí se expone el imperativo conceptual y la consistencia política del proyecto intelectual postcolonial, ¿no? O sea, si es necesario que nosotros nos mantengamos allí, porque si no, entonces lo que va a emanar de nuestro pensamiento crítico es el inconformismo y algunas estrategias de resistencia, como pueden ser, y ahí lo menciona Ignacio Martín Baró, el rechazo al poder social, el inconformismo normativo, que tiene que ver con romper las normas, y el inconformismo sistémico, que tiene que ver con esto del rechazo al sistema establecido. Nosotras ya llegamos a la parte con poquito tiempo, a la parte que más nos interesa compartir con ustedes, que es esta, ahora sí, la siguiente, si quieres saltar una, dos, la siguiente todavía. Queremos hablarles un poco acerca de algunos proyectos en los que nosotros nos hemos visto involucrados e involucradas. En particular, tiene que ver con el trabajo que la Brigada Ignacio Martín Baró ha hecho por más de dos décadas. En lo que consiste este proyecto es en ponernos de acuerdo con las juntas de buen gobierno de las comunidades autónomas zapatistas para facilitar los procesos de sensibilización y capacitación de a quienes ellos y ellas llaman los promotores y las promotoras de educación. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los pueblos originarios de esta zona del sur del país deciden que van a trabajar por una autonomía, deciden entonces también dejar atrás todo aquello que el gobierno dejaba caer con desdén en sus manos de repente, ¿no? Tanto en todo lo tocante al sistema de salud, al sistema de justicia, básicamente a todas las esferas de la existencia humana, ¿no? Entre ellas también la cuestión de la educación. Entonces, este derecho en realidad a la gente, específicamente a la gente que forma parte de las comunidades de los pueblos originarios en este país se le tenía negado, ¿no? era una simulación esto de que en realidad la salud llegaba a todos lados, o la educación llegaba a todos lados, o la justicia llegaba a todos lados, la vivienda, en fin. Y entonces lo que ellos decidieron fue que iban a trabajar con personas que estuvieran interesadas en impulsar la autonomía de los pueblos, justo la liberación de los pueblos, y tuvimos la grandísima fortuna de poder establecer contacto con ellos y con ellas para ofrecer la posibilidad de ser quienes trabajáramos con los y las promotoras de educación para desarrollar ciertos temas. Y la forma en la que esto sucede es que ellos nos dicen, ellos y ellas determinan qué es lo que se necesita aprender en la comunidad, qué es lo que los niños y niñas tienen que aprender. Y entonces nos dicen, bueno, tenemos que aprender sobre naturaleza. Entonces no podemos, no, es la anterior, por favor, la diapositiva anterior. No podemos utilizar los libros que ya existen para hablar sobre naturaleza. Tenemos que hablar desde cómo lo miramos nosotros y nosotras. Tiene que estar impregnado de nuestra cosmovisión también, ¿no? Y tiene que ser gestionado de manera que quepa todo lo que se sabe sobre naturaleza, pero dándole prioridad y peso a la forma en la que nosotros también lo entendemos. Estoy diciendo naturaleza, pero podemos hablar de la materia deportiva, podemos hablar de geografía, podemos hablar de historia, ¿no? Que han sido los temas que nos han pedido desarrollar. Entonces, lo que nosotros y nosotras hacíamos acá era con un grupo de jóvenes estudiantes muy entusiastas sobre este proyecto, hacían para poder generar los documentos y los materiales que después nosotros y nosotras llevaríamos en avanzada a la Junta de Buen Gobierno para, cabe decir que esto fue antes del internet, entonces no había la posibilidad solo de mandar los archivos, ¿verdad? Teníamos que ir a Chiapas desde Guadalajara a presentarles el documento como estábamos pensándolo, y ellos y ellas lo revisaban en asamblea y decían esto sí, esto no se entiende, esto no es lenguaje compa, ¿no? Esto está muy extraño, no entendemos esta palabrería que ustedes están utilizando, tienen que modificar esto, o se les está olvidando también hablar de estos aspectos. Esos comentarios los traíamos de regreso acá, revisábamos los materiales, se imprimía la versión final para poder repartirlo a cada uno de los promotores y nos íbamos a las comunidades durante una semana con un grupo de 40 o 50 estudiantes que tenía una labor muy peculiar, que era capacitar a los promotores de educación en ese pequeño tema que ellos o ellas habían elegido. Y en este que se llama Construyendo la Educación Autónoma, quisiera leerles un pequeño fragmento de lo que viene en el capítulo 1 y que se llama Planeación de la Educación Autónoma. Dice, me voy a emocionar seguramente porque siempre me emociono con esta forma de pensar, pero vamos a ver cómo lo pueden tomar ustedes. Dice, saber es necesario para la práctica educativa liberadora. El quehacer de enseñar es una actividad muy importante en la formación y construcción de un mundo mejor, porque a través de la educación podemos ayudar a formar niños, niñas, niñas libres que piensen de manera crítica o todo lo contrario. Niños, niñas, niñes que acepten las humillaciones de los malos gobiernos porque no reflexionan el mundo en el que viven. En las escuelas del mal gobierno, a los niños, niñas y niñes no se les enseña a pensar de manera crítica, lo que tiene como consecuencia que los malos gobernantes exploten y roben al pueblo sin que a veces las personas se den cuenta. Eso quiere decir que los malos gobiernos quieren personas que obedezcan, que no critiquen, que no se organicen, que no luchen, que se conformen, que no piensen de manera crítica y libre. Y mucho de esto lo logran a través de sus escuelas. Por eso es necesario que quienes promueven la educación pongan mucha atención en la práctica educativa que realizan para no repetir lo que hace el mal gobierno en sus escuelas y para que las compitas y los compitas sean libres de pensamiento. De esta manera, revisaremos saberes necesarios para que en la práctica educativa colaboremos a crear compañeritas y compañeritos rebeldes, dignos y dignas, que piensen de manera crítica para que así puedan seguir de mejor manera en la lucha y para que sean más hábiles que los malos gobiernos. Este pequeño fragmentito es lo primero que van a leer los promotores y las promotoras al abrir el cuaderno de trabajo, ¿no? Y se va a repetir continuamente y es el eje que atraviesa básicamente todo lo que se hace durante esa semana de capacitación y que permite entonces que ellos y ellas tengan más elementos para hablar sobre estos temas en las comunidades, porque todo el mundo se reúne en un caracol, son 200 o 300 promotores y promotoras de educación que vienen de todos los otros caracoles, pasan una semana con nosotros y con nosotras en convivencia y después regresan a sus comunidades para poder llevar este tipo de educación a estos poblados, a estas comunidades, a estos colectivos. Y bueno, nos parece que es una historia digna de contarse. Ya nos dirán ustedes qué piensan. La siguiente, por favor, para Shaila. ¿Ya? ¿Sí me escucho? Ok, bueno, yo les voy a dar el ejemplo de también en los esfuerzos que hemos estado haciendo por despatriarcalizar nuestra práctica educativa, ya que, pues como lo comentaron, somos docentes en la Universidad de Guadalajara y ha sido todo un reto dejar de reproducir los estereotipos. Yo quiero marcar solamente algunos puntos para poder tener más tiempo en lo que ustedes van a comentar en los grupos. Primero, compartiendo esto, bueno, la primera imagen que dice violencia de género de lo social a los espacios universitarios es una publicación que hicimos en conjunto como cuerpo académico y donde, bueno, el eje es este, ¿no? Como visibilizar cómo al interior de la universidad se reproducen violencias de género que realmente están de forma sistémica, sistemática y estructural como en el entorno sociocultural, ¿no? Y entonces se reproduce al interior de las instituciones y no por ser un espacio educativo, por lo menos no hasta el momento, se ha logrado que sea un espacio libre de violencia, en particular libre de violencia hacia las mujeres. Entonces, no, nosotras consideramos que es esencial ir transformando, por lo menos si ahorita no se puede transformar a nivel de políticas institucionales o en todos los niveles que concierne a una universidad, sí hacerlo en la práctica, ¿no? En lo que nos toca, en lo que nos atraviesa, cómo se da el contenido y qué sería una educación no sexista. Bueno, muchísimas cosas y encierra una complejidad grande, pero voy a centrarme en ciertos puntos, ¿no? Tendría que visibilizar y dejar de reproducir como natural que las desigualdades de género. Primero, ¿no? Visibilizar entonces cómo se producen y cómo se reproducen estas desigualdades. También erradicar cualquier discriminación o sesgo por estereotipos de género o roles de género. Otro punto, pues, sería dejar de reproducir como esta idea de que el masculino es neutral, ¿no? Y que el masculino nos nombra a todas y a todes, ¿no? De visibilizar que no es así, buscar bibliografía, recuperar la bibliografía, poner en el centro las ideas de mujeres, de personas no binarias, de personas de la diversidad y no solamente de hombres heterosexuales, en su mayoría blancos y también europeos, ¿no? o estadounidenses, ¿no? O sea, como romper con eso. Y también, o sea, claro que la educación no sexista, pues, intenta desarticular, ¿no? En los núcleos duros la violencia. Y entonces muchas veces pasa también por acompañar procesos de forma psicoemocional para ir soltando esta interiorización de violencia hacia las otras personas, pero también de aprendizaje de malos tratos hacia una misma, ¿no? Entonces, bueno, la educación tendría que ser un entorno, ¿no? Donde se posibilite romper con las relaciones de poder asimétricas. Entonces, estos son puntos que consideramos que son importantes en una educación no sexista. Ya en la práctica esto se vuelve complejo, pero también es importante y queríamos recuperarlo para que ustedes lo puedan recuperar en sus trabajos ahorita que se vayan a los espacios grupales, de que también en esta como lavado de cerebro, este condicionamiento que hemos tenido por muchos años, también está el mensaje de no, de decirle de no al, de decirle que no o negar el error, ¿no? Y querer que no haya equivocación. Y entonces consideramos que es muy, muy importante que ustedes y nosotras en este momento compartamos no solamente lo que salió bien, ¿no? O que lo que ha salido bien, o las historias de éxito, los ejemplos, ah, aquí sí lo logramos, ¿no? Logramos romper con el fatalismo, logramos romper con el o con el conformismo individual, sino también en dónde no hemos podido, porque de ahí pues también se aprende. Y a todas las personas que estamos aquí reunidas nos interesa, ¿no?, crecer en ese sentido, y el error, hacer espacio para el error es muy importante, ¿no? Y también está, esconde bastante aprendizaje, o sea, esconde como regalo el aprendizaje. Entonces, para que en los grupos no se centren nada más como en las historias de éxito, sino en todo, ¿no? También como decir, bueno, a mí se me complica esto, ¿no? O sea, voy a poner este ejemplo, ¿no? A lo mejor yo ya sé que quiero hacer una práctica docente no sexista, pero luego se me sale un ejemplo bien machista, ¿no? O bien sexista y no, pues obviamente es entender que estamos, cuando estamos comprometidas las personas con estos cambios de chip, de condicionamiento, que tienen toda una estructura, todo un conjunto de creencias que están arraigadas, que están comprometidas con un sistema, es un proceso, no es un proceso lineal, ¿no? No es un proceso de, ah, ya, bueno, me quito ahorita el chip, ¿no?, del fatalismo y entonces ya cambia mi subjetividad y por lo tanto cambia mi actuar, etcétera. No, sino que es un ir y venir, y que estos procesos de transformación son más bien en espiral que lineales. Entonces, a veces nos regresamos, pero parece que nos regresamos, pero no nos regresamos igual. Y consideramos que eso es muy nutritivo y valioso recuperarlo. Y entonces, por eso es que les sugerimos, la siguiente, por favor, Nilti, y última, que pensemos en estas preguntas. ¿Cuáles son las prácticas alienantes que podemos identificar en nuestro ejercicio? ¿De qué manera perpetuamos el fatalismo? Una compañera que ustedes van a conocer la siguiente semana, Pati Ortega, nos contaba que su pequeñito, cuando apenas tenía 3 añitos, identificaba que no le gustaba hacer tareas aburridas. Y entonces le dijo, mamá, ya no quiero hacer tareas aburridas. Y le dijo, bueno, hijo, dile a tu maestra. Le dijo, no, a mí nunca me va a hacer caso, dile tú. Así de chiquititos ya empezamos a aprender que no tenemos ningún tipo de poder, ¿no? Y bueno, queremos ver de qué manera ustedes pueden identificar que perpetuamos estas prácticas alienantes. Y después pensar también cómo desarticulamos el fatalismo, de qué manera se podrían construir prácticas liberadoras, ¿no? Esa es la provocación que ponemos ahí sobre la mesa, a ver a dónde nos puede llevar en nuestros grupos. Y ahora seguramente Nilde nos va a poder explicar cómo podemos llegar a las salas y continuar con esta charla. Les agradecemos mucho, mucho su atención, y ha sido un gusto poder compartir. Compañeras, bueno, pues gracias Verónica, Sheila. Bueno, nos vemos en un ratito más para seguir conversando. Entonces, con estas consignas nos vamos a ir a los grupos. Les voy a pedir, por favor, que le den aceptar y que de entrada, si hay algún voluntario o voluntaria que sea relator en los grupos, que tenga acceso a lo mejor a través de una computadora y que pueda hacer el efecto de la escritura, que puedan apoyar en cada uno de ellos. Entonces, denme un segundo y nos vamos a los grupos. El tiempo en el que vamos a estar en los grupos es de 1/2 hora y luego vamos a volver a la sala general. Nos vemos en un rato. Oye, le metí a Flor. ¿Qué es la Xbox? Dice mi tía que hasta que vayas.